apóstol Pablo, quien hace siglos escribió estas palabras: "Pero deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles". Siguiendo estas palabras, él detalla una lista de rasgos que poseen aquellos que buscan engañarnos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos estudiando nuestra serie titulada Despertando a la Iglesia, con este llamado de alarma para todos los que conocen y aman la Iglesia. Y ahora, sigamos a continuación con el mensaje titulado ¿De qué debe darse cuenta la Iglesia? Los primeros frutos podridos que Pablo señala son cinco actitudes generales que los hombres mostrarán en los últimos tiempos. Escuche. Amantes de sí mismos. La psicología describe a este tipo de personas como narcisistas. Es decir, que en los últimos días habrá hombres compulsivos y tiranos. En segundo lugar, avaros. Estos son hombres amantes del dinero, consumidos por el materialismo y la acumulación de riquezas. Son amantes del dinero, pero no de Dios. Número 3. Jactanciosos. Hombres vanagloriosos o pretenciosos. Porque hacen alarde de una supuesta superioridad y manifiestan lo que son por dentro. 4. Soberbios. Hombres arrogantes y orgullosos. Número 5. Blasfemos. Hombres que hablarán mal de otras personas. Las siguientes cinco actitudes que se encuentran aquí a partir del versículo 2, en 2 Timoteo capítulo 3, son más específicas. Usualmente se asocian con personas más cercanas a uno, con familiares. Esto es lo que va a caracterizar a esta clase de hombres en los últimos días. Quisiera pausar antes de ver estos siguientes cinco términos para darle una pequeña lección del idioma griego. Le va a ayudar a comprenderlo de esta manera. Si usted llega a leer los siguientes cinco términos en el escrito original, como Pablo los escribió, podrá notar que empiezan todas esas palabras con la letra A, que es la letra alfa en el alfabeto griego, la cual se conoce como alfa privativa. Cuando una palabra griega comienza con la letra A, niega la acción que le sigue. Por ejemplo, en nuestro idioma español, el prefijo des para una palabra como obediente significa lo opuesto. Ya no sería obediente, pero si usted le añade la palabra des al principio sería desobediente, es decir, niega o hace que el significado de la acción sea distinta o contraria a lo que la acción en forma positiva quiere decir. Entonces los siguientes cinco términos comienzan con la letra A, es decir, que es lo opuesto a su significado original. Se enfatiza el significado contrario. Y personalmente creo que esto se desarrolla en el contexto familiar. Entonces, es la familia la que va a ser primeramente afectada por estos amantes de sí mismos, estos amantes del dinero, estas personas jactanciosas y arrogantes. Los primeros que van a ser afectados serán los miembros de la familia. Pues verá, estas personas serán abusivas, desobedientes a sus padres. Es por eso que el uso de las reglas antes mencionadas es importante. Cuando le añade usted la palabra des al significado de una palabra y quiere decir lo opuesto a esa palabra. Comenzamos por esta, desobedientes a los padres. La idea aquí es una rebelión abierta en contra de la autoridad de los padres. Nuestro mundo es insolente e irrespetuoso, y quisiera pausar para darle un consejo a los padres que me están escuchando. Antes que nada, los que son padres tienen que reconocer que primeramente son seres humanos, personas con errores como todos nosotros. Seríamos los primeros en decir que los padres son gente descarriada, al igual que los hijos lo somos. Así es que, por favor, no juzgue a ninguno que sea padre o madre. Todos cometemos errores, y los que son buenos padres buscarán la manera de enmendar sus errores. Hacen todo lo que esté a su alcance para enmendar lo que hicieron mal en el pasado. Nunca se podrán recuperar del mal que causaron algunas personas, pero será necesario que ellos digan cosas como: hijo, hija, estuve equivocado cuando hice esto. O perdóname por favor por esto que hice o por esto que dije. No saben los padres el respeto tan grande que los hijos tenemos con ustedes, que reconocen sus errores cuando los cometen. Porque un día nosotros mismos seremos padres y tendremos que pedir perdón por los errores que cometamos con nuestros hijos. En mis 40 y pico de años que llevo en la vida, yo no he visto tantos hijos irrespetuosos a sus padres como los que estoy viendo en este momento. A veces es verdaderamente alarmante la forma como los hijos le responden a los padres. Por favor, como creyente en Cristo, aprenda a honrar a sus padres. Recuerde que es uno de los primeros mandamientos con promesa que tiene la Biblia. Aunque ellos tengan arrugas y verrugas, debemos respetarlos porque son nuestros padres. Entonces tenemos primero a los desobedientes a los padres. En segundo tenemos a los que son desagradecidos o ingratos, como dice la Biblia. Estas personas, debido a su amor egoísta por sí mismo, carecerán de aprecio por los demás. La gente ingrata quiere decir que son gente carente incluso de un aprecio elemental. Fracasan en ver el valor del sacrificio que otros han hecho por ellos. Y aunque deben el agradecimiento, no lo dan. Si usted duda de esto, le invito a que presencie la lectura de algún testamento de una persona que falleció. Vea cómo los hijos de esta persona se pelean por la herencia que dejó este hombre o esta mujer. No va a encontrar a un hermano que le diga a su hermano, «Oh, te cedo mi parte que me corresponde porque tú estuviste más cerca de papá en sus últimos momentos». No, va a escuchar una lectura de derechos y va a haber pleitos y harán hasta lo último para quedarse con el centavo que dejó este pobre hombre o esta pobre mujer. No se van a conformar hasta que los padres hayan muerto, sino que seguirán ellos, aún después de muertos, siguiendo echando tierra a su nombre. Qué hermoso es poder encontrar individuos que han sido buenos en la vida, buenos con sus padres, y que tienen mucho que agradecerle a sus padres por lo que ellos han invertido y los sacrificios que han hecho por ellos en su vida. Una de estas personas es Marianne Anderson, una mujer de la raza negra con una voz privilegiada, una voz de contralto, la cual le dio fama y reconocimiento a nivel mundial. Pero ella nunca se olvidó de sus propias raíces. En una ocasión, al hacerle una entrevista a un reportero, le preguntó cuál había sido el mejor momento de su vida. Aquellos que estaban en el cuarto oyendo la entrevista y esta pregunta en particular, se preguntaron cuál experiencia escogería esta mujer. Realmente iba a ser difícil porque vivió muchas cosas en toda su vida. Pudo haber escogido aquella noche cuando Arturo Toscanini le dijo públicamente: una voz como la suya solo llega una vez en un siglo. O cuando se le dio un reconocimiento en 1955 como la primer mujer afroamericana en cantar en la ópera de Nueva York. O cuando se publicó su autobiografía, que se tituló Mi Señor, qué mañana, al año siguiente. La cual, por cierto, estuvo en la lista de los libros mejor vendidos, de acuerdo a la revista del New York Times. O cuando fue elegida por el presidente de los Estados Unidos para cantar en las Naciones Unidas en 1958, o la invitación que recibió para cantar en la Casa Blanca ante la reina de Inglaterra y su esposo, donde le fue otorgada, por cierto, por el propio presidente, la Medalla de la Libertad en 1963. Ella tampoco podría olvidar aquella ocasión que cantó a la sombra de la estatua de Abraham Lincoln frente a 75.000 personas en Washington, D.C., frente a los miembros del gabinete de la Suprema Corte de Justicia y de los miembros del Congreso. No, ella no nombró ninguno de estos acontecimientos antes mencionados. De hecho, su única respuesta fue, después de haber sonreído al reportero, «El mejor momento de mi vida fue cuando regresé a casa y le dije a mi madre, mamá, ya no tendrás que lavar más ropa ajena». ¿No le parece esto asombroso? Una persona así es una persona que reconoce quién la hizo llegar al lugar donde se encontraba. Qué hermoso es poder ser agradecidos. Amigo, no importa qué tan alto usted haya escalado, qué tan importante o significativa sea su vida en este momento, o qué tanto crea usted que valga por lo mucho que gana o por sus logros. Le recuerdo las palabras del profeta Isaías, que verdaderamente nos permite poner en perspectiva todos nuestros logros y nuestros alcances. Él dice en Isaías capítulo 51, «Mirad la roca de donde fuisteis tallados, y la cantera de donde fuisteis excavados». En otras palabras, Dios dice, «Recuerda el hoyo de donde yo te saqué». La tercera categoría es personas irreverentes. Estas personas, como no aman ni temen a Dios, serán impuros, pervertidos y despreciarán lo sagrado. Este es un término que describe a aquellos que faltan en poseer lo más básico de la decencia de la vida. Por ejemplo, un judío sería enterrado vivo si fallara al ser irreverente. A este acto se le llamaría un acto de anosios. Anosios es irreverente en el griego. Era anosios o irreverente para un hermano casarse con su propia hermana de sangre o para un hijo casarse con su propia madre. Algo no natural, algo inhumano. Aquí se traduce la palabra irreverente. Número 4. Sin amor. Literalmente la palabra significa sin afecto natural. Es decir, estos hombres estarán encallecidos y serán apáticos hacia aquellas personas que debieran amar en forma natural, sea padres, sean hijos, sean familiares. Número 5. Implacables. Serán hombres de corazón duro, incapaces de perdonar los errores cometidos en su contra, y serán irreconciliables, es decir, no buscarán la reconciliación con nadie. Yo creo que ese es un buen momento para preguntarle a usted si hay alguien al que usted necesita perdonar. Si acaso lo hay, por favor, no se vaya a la tumba con ese resentimiento tan feo. Si alguien le ha pedido perdón, sea lo suficientemente maduro como para aceptar la gracia de Dios de esa confesión y perdonar a esta persona, aunque no se lo merezca. Por eso es que es gracia. Este tipo de individuos de los cuales habla la Biblia aquí son implacables y no hay lugar en sus vidas para el pacto de aceptación o a levantar la bandera blanca de la paz. Para ellos no hay puntos medios, no existe la reconciliación. Y si existe, es bajo sus propios términos. Quisiera hacer una advertencia sutil dándonos cuenta del peligro que hay dentro y fuera de la iglesia. Y en realidad esta advertencia son 7 términos citados aquí por Pablo en su carta a Timoteo, comenzando en el versículo 3. Estas van más allá del ambiente familiar. La gente de los últimos días será, primero que nada, calumniadoras. Les impactará escuchar que el término original para la palabra calumniadoras es diaboloi. ¿Sabe usted qué significa esa palabra? Diaboloi, diablos, así es. Es curioso, las mujeres siempre han sido tachadas por tener una reputación de ser chismosas, pero me atrevo a decirle que en lo particular yo he conocido más hombres chismosos que mujeres. El punto es que todos, tanto hombres como mujeres, podemos ser culpables del chisme, de dar información la cual no tenemos el valor de revelar en presencia de la otra persona que es agraviada. Primero porque la hemos exagerado y segundo porque la información es confidencial. Pero si tuviéramos el tipo de carácter que debiéramos tener, no lo haríamos a sus espaldas. Pues eso es lo que lo hace malicioso, eso es lo que lo convierte en un chisme, en una calumnia. ¿Qué es un chisme mal infundado? Palabra número 2. Desenfrenados. Los hombres en los últimos días no podrán dominarse a sí mismos, estarán bajo el poder de sus impulsos y sus deseos sensuales. Número 3. Salvajes. Estos hombres serán despiadados, brutales, no tendrán sensibilidad ni compasión. Aquí se utiliza el término salvajes porque su comportamiento será como el de las bestias que no han sido domesticadas y están listas para atacar. Hay un libro titulado Psicópatas en el área de trabajo. El título original era Serpientes con trajes elegantes. Qué buen título, ¿no cree? Y es que estamos rodeados de este tipo de personas. Hay muchas serpientes vestidas con trajes maravillosos que al menor descuido no dudarán en morderle o inyectarle su veneno mortal, destruyendo sus aspiraciones y sus deseos de triunfar. Tenga cuidado. No se acerque demasiado a este tipo de personas, mucho menos se case con uno de ellos. Algunos de ustedes quizá ya lo han hecho y saben de lo que estoy hablando. Es una fea lección para aprender. Verdaderamente es una experiencia brutal. Así que cuidado y póngase muy alerta, sobre todo cuando los hombres de los últimos días serán caracterizados por este tipo de comportamiento. Número 4. Aborrecedores de lo bueno. Este tipo de personas es aquellos que han perdido su paladar por la ética y por la moral, encuentran desagradable el tener que convivir con individuos verdaderamente santos y piadosos. Para ellos, todo es visto como cinismo. Es el tipo de persona que se burla de aquellos que quieren vivir un cristianismo genuino. Número 5. Traidores. Hay otro pasaje aparte de este en el cual se emplea en el Nuevo Testamento y se utilizó para describir a Judas, mejor conocido como el traidor. Hay individuos en la iglesia que lo van a traicionar. Este es precisamente el tipo de persona al cual usted tiene que evadir. Aléjese de la persona que haga esto. Número 6. Impetuosos. Esta palabra griega se compone de pro, que significa antes, y pipto, que significa caer, significa ser testarudo. En la búsqueda de un fin malo, esa persona es terca, está bajo la influencia de una pasión personal. Número 7. Envanecidos. La palabra griega literalmente significa levantar humo o envolverse en una niebla. Para Pablo, esta es una metáfora que conviene en la idea de una gente envanecida o inflada por su orgullo. Sus cabezas siempre están por las nubes, no pueden ver más allá de la niebla de su orgullo. Pablo termina con una mirada a la primera característica de amantes de sí mismos, concluyendo que la gente de los últimos días serán amantes de los placeres en vez de amantes de Dios. Canjearán la piedad por la gratificación personal. Estas personas no desistirán hasta no implementar su propia agenda. El comentarista Thomas Oden escribe en cuanto a esto lo siguiente. Dice, es sano cuando la fe reconoce que las personas pueden ser deliberadamente piadosas y aún así asistir a la iglesia, codiciosos y todavía hacer sus oraciones matinales y repetir perfectamente el credo de los apóstoles. Podrán ser traicioneros y aún así pertenecer a la junta directiva de la iglesia, odiadores de lo bueno y aún así dar servicio de labios a Dios. ¿Se imagina? Esto crea una esquizofrenia mental. Y a los hijos que son criados en este tipo de contexto, se les hace difícil entender cuándo termina la verdad y cuándo comienza la mentira, especialmente si los padres defienden ese estilo de vida. El pastor y comentarista John Stott dice lo siguiente, Pablo describe a aquellas personas que perseveran la religión de la apariencia, pero que niegan el poder de ella. Ellos evidentemente asistían a los cultos de adoración de sus iglesias, cantaban los himnos y decían amén en sus oraciones, ponían su dinero en el plato de la ofrenda y hasta se oían como personas piadosas. Pero todo esto era forma, sin poder, todo un show de apariencia sin realidad interna. Una religión sin moral y una fe sin obras. La religión verdadera combina la forma y el poder. No es una forma externa sin poder. Fomenta la adoración, la cual es esencialmente espiritual y venida del corazón, la cual también se expresa a través del público, de servicios corporativos y también emite un comportamiento moral. De otra manera, no es más que solamente algo sin valor, sino que también es una abominación delante del Señor. Queridos amigos, esto es verdaderamente serio. Es por eso que cuando llegamos al final de todo esto, Pablo dice, a los tales evita. Él no se refiere a la gente pecadora del mundo a nuestro alrededor, no. El mismo Señor Jesucristo se sentó con publicanos y pecadores, con prostitutas. Su problema no era con la gente que estaba perdida, su problema era con los farsantes religiosos. Los farsantes religiosos son los que le vuelven loco a cualquiera. Ellos toman una ventaja de su posición y es por eso que debiéramos evitarlos, pues no le harán ningún bien a usted. Son como escorpiones en su bolsa de dormir, le van a picar. Por favor, no se acerque a esa gente. Note que en el transcurso de este mensaje no he utilizado la palabra fácil, sino difícil. Y hasta Timoteo, que era tímido, encontrará que esto es difícil de obedecer. Entonces, ¿qué tiene que decir a esto? Me refiero, ¿qué hay después de haber escuchado una lista como la que acabo de leerle a usted? Quizá usted quiera salir corriendo. Después de todo, ¿quién no ha sido tantito culpable de alguna de estas cosas, no es cierto? La diferencia la hace el saber que estamos conscientes de ello, que nos preocupamos, porque realmente tenemos una conciencia que nos ayuda a ponernos mejor con Dios. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos trae convicción saludable. Nos dice, ¿sabes qué, Carlitos? Arregla esto en tu vida, date cuenta de esto, mantente alerta. Así como usted le dice a su hijo que se va a presentar a su servicio militar, le dice, ponte alerta. Algunos de ellos llegarán a lugares y verán situaciones que si ellos no se ponen alerta 100%, van a adquirir algunos vicios mal infundados de otras personas que están en ese lugar. Algunas personas van a la escuela y demuestran la presencia viva de Cristo en ella. Otros que asisten a la misma escuela se pierden de eso. No es la escuela el problema, es cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Nunca podremos limpiar nuestra cultura de la maldad, no, pero debemos estar alertas en medio de esta cultura que ha perdido su rumbo. Nosotros no nos guiamos por la cultura, hermanos. Nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, o al menos debemos seguirle, aunque vivamos en un mundo como este, ¿no cree? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por el momento lo que necesitamos es escuchar, solamente escuchar. Si usted lee el libro de Crónicas, se dará cuenta que cuando fue escrito hubo un recuento de las tribus de la nación de Israel. Cuando el cronólogo llegó al capítulo 12 de ese antiguo libro de historia del Antiguo Testamento, en el versículo 32, él habló de un grupo de líderes de una tribu, un grupo pequeño, a los cuales llamó los hijos de Isaacar. En primer lugar, estos hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Y en segundo lugar, tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Tenían discernimiento. Primero es el discernimiento y luego el carácter decisivo. Es estar alerta, hermano. Y el otro es tener responsabilidad, ser responsable. Solo había 200 de estos hombres, pero fueron nombrados aparentemente porque tuvieron un fuerte impacto en sus tiempos. Y los tiempos venideros serán difíciles y nosotros necesitamos ser como estos hijos de Isaacar. Mi oración es para que la iglesia donde yo predico y que la iglesia donde usted asiste puedan tener la misma reputación que los hijos y las hijas de Isaacar. Que entiendan sus tiempos, que analicen y evalúen bien los tiempos que vivimos que son difíciles. Que el tiempo con el Señor sea tan profundamente significativo que quede marcado por el silencio y la soledad hasta que llegue el momento que Dios mismo le comunique a usted su plan, su voluntad, la cual llegará a ser mucho más elocuente que cualquier cosa que usted escuche o lea. Dios le va a dar discernimiento, hermano, para que usted vea a través de toda la basura y el clima político en el cual nos encontramos en nuestros tiempos. Así usted tendrá el valor de decidir y de actuar correctamente. Nadie tendrá que decirle a usted qué hacer. Había solamente 200 hijos de Isaacar, pero todos fueron llamados expertos en discernir los tiempos y sabían muy bien lo que Israel tenía que hacer. Este es el mensaje serio para usted, dama, caballero que me escucha, joven y adulto. Por favor, incline su rostro y pídele a Dios que le dé discernimiento y le ayude a conocer estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Realmente estos tiempos que estamos viviendo sí son difíciles. Con estas palabras concluimos este mensaje titulado ¿De qué debe darse cuenta la Iglesia? Mil gracias por acompañarnos una vez más aquí en Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. Si usted desea hacer una oración con el Pastor Carlos, permítanos unos momentos más para que el Pastor concluya este mensaje con una oración final. Mientras tanto, decirle que en este presente siglo, muchas iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio por el entretenimiento, basando sus enseñanzas en experiencias personales, dejando a un lado la Biblia. Frente a esta penosa realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En sus páginas, el pastor Swindoll habla acerca de los desafíos, luchas y también aquellas prioridades que tiene la Iglesia en el siglo XXI. Adquiera hoy el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también siempre puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donación y obtener el nuevo libro del pastor Swindoll. Hoy es el último día para adquirir este recurso, ya que hemos llegado a fin de mes. Entonces, no espere más y obtenga su copia del nuevo libro del pastor Swindoll con una donación a este ministerio. Y ahora queremos dar paso una vez más al pastor Carlos. Padre Santo, estamos agradecidos por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo y por aquellos amigos que quieren seguir aprendiendo y descubriendo más acerca de ti. Gracias por tu maravillosa gracia que nos llegó en un tiempo cuando más la necesitábamos, en un tiempo en el que no te estábamos buscando a ti. Gracias por ayudarnos a volver nuestra atención a las cosas que son importantes, a estos tiempos tan peligrosos y en medio de todo darnos cuenta de que tú eres soberano aún en estos tiempos. Mi oración, Señor, es para que como resultado de este tiempo que hemos pasado el día de hoy, aquellos que me han escuchado y yo mismo, quien he compartido estas verdades, tomemos seriamente tu consejo de alejarnos de la gente que puede dañarnos, para correr hacia ti, Señor, para que tú nos protejas, para que tú protejas también al ministerio donde servimos, del impacto de estos individuos y de lo que pueden hacer en medio de ellas. Señor, nosotros pertenecemos a un ministerio pequeño que apenas comienza. Por favor, cuídanos como se cuida un pequeño bebé. Toma cuidado de nosotros mientras aprendemos a caminar contigo y ayúdanos a hablar, Padre eterno. Oro en especial por aquellos que luchan en estos momentos. Oro para que les des valor para hablar y para buscar ayuda. Te pido por aquellos que están vacíos, para que puedan ser llenados. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, a quien amamos y a quien respetamos. En su nombre oramos. Amén. Esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana en Visión para Vivir, para continuar con esta serie titulada Despertando a la Iglesia y el mensaje ¿Cómo debe reaccionar la Iglesia? Hasta entonces.